Mermi Maldonado fue juramentado este viernes como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Táchira, así como el nuevo equipo político estatal para fortalecer la revolución. Viernes 6 de mayo, 2:55 p.m. De nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí en el glorioso estado Táchira, en compañía de nuestro gobernador, del compañero Darío Vivas, quien está, bueno, asumiendo otras tareas dentro de la dirección nacional y que nos acaba de entregar a nosotros la responsabilidad de la vicepresidencia de esta región en Táchira y Mérida para asumir con el nuevo equipo político estatal del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el Comando Central Bolivariano, con nuestros equipos municipales, parroquiales, CLP, VCH, con los jóvenes, con las mujeres, con los campesinos. Igualmente, en compañía de militantes de la Tolda Roja, Maldonado afirmó que ha sido fundamental el trabajo del partido en esta entidad para defender y construir la Venezuela potencia. Viernes 6 de mayo, 2:55 p.m. Estamos seguros nosotros que con mucha organización, mucho método, mucho trabajo, nosotros vamos a seguir diciéndole a Venezuela y al mundo entero que Táchira es un estado patriota, que Táchira es un estado de hombres y mujeres revolucionarios, que Táchira además es un estado de hijo e hija del comandante Hugo Chávez, que asumimos el compromiso, el respaldo y el acompañamiento a nuestro presidente Nicolás Maduro. Vayamos pues entonces, cada una de nuestras VCH, de nuestros CLP, de nuestros equipos parroquiales, municipales. Por último, destacó el vicepresidente de la región andina, Mervio Maldonado, que seguirán trabajando y formando a los verdaderos revolucionarios en diferentes municipios del estado Táchira en la conformación de los nuevos equipos políticos. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web.